Eso. Ah, todo bien, ¿y tú? Todo chévere. ¿Qué horas hay ahorita, John? 12 de la noche. 12. Vale. Ok, vamos a arrancar. Listo. Sí. Ok. Bien, señoras, señores, estamos iniciando esta serie de videos, entrevistas. Hoy estamos iniciando precisamente con John Acuaviva. Ok, para que tengan una idea y se metan en contexto, joven venezolano, campeón de freestyle en o lo que viene siendo algo así como un deporte libre que se hace con el balón. Aparte de eso, según vemos en Wikipedia, activista político, fotógrafo, orador público. Ok, durante mucho tiempo representó al país. A los 14 años sufrió una lesión en la rodilla. Su sueño Chamo, era. honestamente no le veo sentido a dar la biografía. Eso es algo que cualquiera lo puede ver. Pienso que es más productivo simplemente meternos a la conversación. Ya con decir que soy una persona que comparte sus opiniones en público, creo que basta y es suficiente y deja que los demás puedan ya ver qué pienso y qué opino a medida que se vaya dando la entrevista. A nivel de los medios de comunicación, uno nunca puede dar por sentado de que la gente sabe de lo que se está hablando. Siempre hay alguien que no tiene ni idea de lo que se está Pero a mí hablando no me y interesa que la siempre es gente bueno sepa, ponerlo en contexto. a mí no me interesa que la gente se sepa mi biografía. La gente tiene que saber lo que yo opino en el video en el que están viendo. Porque ¿de qué sirve que tú les digas que yo solía hacer trucos con un balón? ¿Eso qué tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy en día? Hay gente que no sabe lo que es freestyle. Exacto, entonces no le veo el sentido ni la utilidad a dar la descripción. Pero en fin, ya esto se está alargando mucho. Pienso que es más productivo simplemente vamos a empezar con la primera pregunta que me quieras hacer. Ok, listo. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo te defines? ¿Quién eres? Soy una persona a la que le gusta poder dar sus opiniones sobre cualquier tema que le venga de interés, cualquier tema que la apasione, cualquier tema que le importe. Y también tengo la fortuna de poder tener una plataforma de personas que va creciendo y que me siguen, que escuchan lo que tengo que decir, tanto en inglés como en español. Así que eso es algo que no muchos tienen. Y poder tener esa plataforma y poder tener una voz, así sea una voz chiquita, porque mi público tampoco es que es muy grande, pero así sea una voz en la que 100, 200 personas me puedan escuchar, eso para mí tiene muchísimo valor. Y es lo que me agrada hacer, es lo que me apasiona, es poder tener esa voz sobre los temas que me importan. ¿Actualmente estás trabajando en qué? ¿Qué Tengo materia? una empresa de mercadeo y publicidad. Ok, si sabes de publicidad y mercadeo, sabes que normalmente a nivel de métricas, ese mercadeo o esa publicidad o cuando un producto está llegando a sus objetivos, normalmente las cifras aumentan. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes tú a nivel personal cuando ves que a diferencia con el trabajo que tú has re realizado, con la imagen que tú estás proyectando últimamente, a diferencia de cuando eras simplemente un deportista, orador público, un motivacional, por decirlo de esta forma, que a diferencia de ese tiempo, ahora disminuye? Tengo entendido que muchísima gente tú las bloqueas y también la gente que trabaja contigo en tu fanpage bloquea a las personas que simplemente opinan falacias o que opinan distinto a como a tus ideales o a tus principios o a tu opinión. ¿Me entiendes? Pero ¿por qué crees tú que se debe? ¿Cuál crees tú que es el motivo o la razón por la cual has perdido tantos seguidores últimamente? En realidad yo creo que cualquier persona que me haya estado siguiendo desde hace 3 o 4 meses sabrá que lo que acabas de decir es absolutamente absurdo. En los últimos 3 meses pasé de tener, creo que eran 11 o 12 mil seguidores en Facebook a tener 40 mil. Pasé de tener 1 millón de visitas en YouTube a tener 5,2 millones de visitas con 16 mil suscriptores comparados a 2 mil que tenía hace 3 meses. Si te metes en mi página de Social Blade, por ejemplo, allí puedes ver el crecimiento que he tenido desde que empecé a hacer estos videos de forma regular, porque antes de esto había hecho uno que otro video, pero nunca fue algo de que yo era alguien que estaba compartiendo mis opiniones proactivamente. Para eso estaba utilizando el Twitter. Pero en los últimos 3 meses he visto un ascenso que honestamente es algo que no me esperaba, porque el tipo de contenido que estoy haciendo yo no es para nada viral. Que si estoy criticando a una persona que sea famosa, ok, pero todos mis videos duran 20, 30, 40 minutos, una hora. Tú, si sabes de publicidad, sabrás perfectamente bien que hacer que un video de una hora o 30 minutos o 20 minutos sea viral es una labor monumental. Entonces, mi contenido jamás ha sido para agradar a las masas. Mi contenido siempre ha sido uno para un grupo de personas muy particular. Por eso es que a mí no me importa en lo más mínimo y me da más bien orgullo el que actualmente haya más de 100.000 personas que han sido bloqueadas por mi Facebook. Más de Hago 100.000 la personas. pregunta, porque precisamente en un video que vi, no recuerdo exactamente si fue donde hablas de Adrián Duno o el de Dana, donde tú dices que precisamente nombraste una cifra, algo así como 50.000 seguidores o 33.000 seguidores o algo así. Sí, he Por perdido eso la pregunta. en Twitter he perdido, creo, estaba en 240 mil, ahorita estoy en 191, 92, y eso se debió efectivamente a cosas que yo hice. En parte bloqueé a una enorme cantidad de personas. Después de eso puse tweet tras tweet tras tweet diciendo, si no están de acuerdo con esto, dejen de seguirme, si piensan esto, dejen de seguirme, no quiero este tipo de seguidores. Una y otra vez, cada vez que lo hacía, perdía 100, 200, 300 seguidores. Es una labor proactiva que he hecho yo porque llegó hasta el punto en el que yo tenía 200 y pico mil de seguidores y cada vez que yo lanzaba un tweet que a alguna persona no le gustara, en lugar de echarme un argumento en contra, en lugar de tener cualquier tipo de debate, así sea por tweets, o siquiera poder entender que hay personas que van a tener distintas opiniones y que no vas a estar de acuerdo en el 100% de lo que diga nadie, ni jamás deberías estarlo, en lugar de hacer eso, lo que hacían es que me dejaban de seguir, me insultaban, me decían de todo y listo. Entonces, ese es el tipo de seguidor que te sigue porque vio que tú insultaste a su ídolo, a una persona a la que ellos odian, pero al Pero en momento este de tú caso me das la insultar. razón si has perdido seguidores últimamente por esa actitud, porque hay gente que simplemente es intolerante, no toleran que tú puedas expresar libremente tu opinión. Que si he perdido seguidores en términos de pérdida neta, claro que sí, pero si he perdido seguidores en términos de número total, pienso que he ganado muchísimos más de lo que he perdido, ya que Twitter desde hace como 4 o 5 meses no es una plataforma que yo utilice tanto. Es más, ahorita mismo mi Twitter está en privado y tengo como 2.000 solicitudes para que me puedan seguir y no voy a aceptar ninguna porque dije que ha llegado el punto en el que ya no quiero tener más gente por Twitter porque hay demasiadas personas por allá que me siguieron por esto, me siguieron por lo otro, pero no están en mi mismo nivel de opiniones, no están en mi mismo nivel de las distintas cosas que yo tengo una raya en la arena, que si no estás de mi lado, pues simplemente no voy a tolerar tu respuesta. Por ejemplo, que hoy en día venga alguien y diga que todavía apoya a Maduro. Eso para mí es ponerte de la otra, del otro lado de mi raya en la arena. Eso es un solo tema. Entonces hay personas como esas que efectivamente yo no quiero tener ningún contacto, ni que me sigan, ni que puedan ver mi contenido, así que las bloqueo. Hay un video donde tú también citas textualmente, tratar de callar a tu oponente es igual a cobardía. Cuando tú bloqueas a una persona, no le dejas ver tus tweets, no le dejas responderte o refutarte tu opinión, literalmente eso es lo que estás haciendo. Estás callando, no le estás permitiendo a esa persona expresarse y debatir contigo públicamente a través, bien sea de una conversación, porque hay gente que a lo mejor no tiene la misma capacidad que estamos teniendo tú y yo de establecer una conversación, una entrevista en la cual queremos conocer o tratar de conocer tu respuesta en relación a este tema. ¿Me entiendes? ¿Por qué bloquear a las personas si tú mismo dices tratar de callar a tu oponente es igual a cobardía? Te voy a explicar la diferencia, porque obviamente no viste ese video, porque si lo hubieras visto, no estuvieras hablando desde el culo como estás haciendo. Si Si te hubieras estoy visto el video, hablando, si si vi hubieras el visto el video, video, déjame hablar, óyeme. yo te dejé terminar tu punto, déjame hablar a mí. Si Ok, hubieras pero visto hay algo que se llama el video, respeto si y si tú hubieras estás visto el video, si acostumbrado hubieras a visto, hablar si hubieras cavernícolamente. visto el video, yo te hablo como me dé la grandísima gana, chamo. Tú no has hecho nada para ganarte mi respeto. El respeto se gana, no se otorga. Tú no eres nadie para que yo te respete. Estamos teniendo un debate, esto no es una entrevista, así que te estoy respondiendo. Te dejé dar tu pregunta, déjame dar mi respuesta, ¿ok? Es decir, es Ahora. perfecto que vayas por el mundo conversando con cualquier persona que no conoces, como tú dices, y tú le digas, mira, no vistes ni siquiera el video por el culo. Me vas a disculpar, pero eso da mucho de qué desear de ti ¿Sabes qué da como mucho de persona. desear? ¿Sabes qué da mucho de qué desear? Que una persona como tú, que ya es un adulto, que tiene experiencia en los medios, en lugar de llegarme o etiquetarme en tus publicaciones, las haces dentro de grupos cerrados en donde tú piensas que yo no me voy a enterar de la paja que estás hablando mío. Pero resulta, chamo, que yo tengo un gran número de personas que a diario me envían capturas de este dijo esto, el otro dijo aquello, y efectivamente me pasaron capturas tuyas hablando paja mío sin etiquetarme. Ahora, ¿quién es el cobarde? Así que por favor, déjame responder la pregunta o se termina la conversación. Te voy a dar el Ahora, tiempo para responder la pregunta y luego voy a responder eso que acabas de decir. Adelante. ok, si hubieras visto el video, O si lo viste, no te da para entender lo que dije y la diferencia. Pero la diferencia es que en el video yo mencioné a personas que me reportaron a la policía. Me reportaron ante la policía metropolitana para tratar de que me metieran preso por incitar al odio. Personas que me amenazaron con demandas. Había un abogado entre esos comentarios que dijo que él estaría dispuesto a trabajar sin cobrar para que se hiciera una demanda de distintas personas en contra mío, efectivamente por incitar al odio, porque aquí las leyes en Europa son bastante estrictas con ese tema, debido a cosas como la Unión Europea, que están poniendo sus agendas globalistas y sus mentalidades políticamente correctas por encima de cualquier otra cosa, incluyendo la libertad de expresión. Ahora, la diferencia entre eso y yo bloquear a alguien de mi página, alguien que está cayendo por fuera de mis tres reglas en la página, la cual es, número uno, si vas a acusar, da pruebas, no me vengas y me digas nazi sin decir por qué. Segundo, si vas a decir que yo estoy mal, dime por qué, porque hay muchísimas personas que dicen, todo lo que dijiste está mal, no estoy de acuerdo contigo en nada, dijiste puras incoherencias, y eso es todo, se termina el comentario, más nada, no hay ejemplos. Y el tercero es, si vas a meter puros insultos personales, puros ataques personales, entonces simplemente te bloqueo. Ahora, ¿acaso yo estoy yendo a los Facebooks, a los Twitters, a los YouTubes de esas personas a las que bloqueo para pedir que les cierren sus cuentas? No. Entonces esa es la diferencia, que yo no le estoy quitando la libertad de derecho de expresarse a ninguna persona. Yo lo que estoy haciendo es evitando que mi página, mi cuenta, en donde yo tengo el derecho de moderarlo como me plazca, se vuelve un vertedero tóxico para personas que no saben ni siquiera cómo refutar un argumento. Esa es la pequeña diferencia. De por qué bloqueas a la gente. Esa es tu respuesta, el motivo por el cual bloqueas a las Esa es personas. la diferencia de por qué no es lo mismo bloquear a alguien en tu cuenta a reportarlo ante la policía. Sí, efectivamente. Ok, también en ese video donde hablaste precisamente de esto que me acabas de decir, de lo de que has sido afectado varias veces, en varias oportunidades, al ser expuesto al escarnio público, solo por defender lo que tú consideras El escarnio correctos. público no me importa. Vamos a estar claros. A mí no me importa que se burlen mío, que me digan esto, que me digan lo otro. A mí lo que me importa es en cuando alguien trata de dejar de quitarme la libertad a opinar. En cuando alguien, por ejemplo, dice, vamos a reportarlo para que recierren su canal. Eso sí me importa. Ok, pero precisamente hay un video, el de Dana, donde tú nombras textualmente, y te lo cito textualmente por eso, donde tú hablas de escarnio público. Y parte de la pregunta que te iba a hacer era si tú te has visto afectado por la opinión de personas que buscan de una u otra forma tratar de vender una imagen muy opuesta a lo que tú dices ser. ¿No es esto exactamente lo mismo que tú haces con la mayoría de los youtubers? Que aquí quiero abrir paréntesis en algo. Hay muchísimas cosas en las cuales muchísimas personas estamos de acuerdo en la forma en que tú agarras y estás expresándote sobre el contenido de los youtubers venezolanos, para ser claros. Para nadie es un secreto que el contenido venezolano en internet da mucho que desear, para nadie es un secreto que es una copia de la copia de la copia, eso estamos claros, pero tú estás hablando de que no soportas que personas vengan con insultos, con ataques personales y todo este tipo de cosas, has dicho que has sido afectado, en este caso por una ¿Cuándo fanpage he que dicho, publicó ya va, cuestiones. cuándo he dicho que me ha afectado a mí personalmente el que las personas se burlen mío? ¿Cuándo he dicho eso? Escucha, tú dijiste en el video de Dana, ¿ok? Que en varias oportunidades tú has tenido que tomar acciones o con el seque Carrizo porque, No, no, no, no, escúchame no, no, bien, no sé qué escucha, carrizo, te no. cito Si me vas a textualmente, citar, exacto, escúchame. cítame textualmente. Tú dijiste en el video que has sido afectado en varias oportunidades porque personas publicaron tu perfil, publicaron tus opiniones, ¿ok? Es decir, tu forma de pensar en una ¿Entiendes lo que es una fanpage cita de textual? venezolanos, ¿Entiendes de lo que es una cita venezolanos. textual? Porque no creo que lo entiendas. Una cita textual es que tengas escrito enfrente lo que dije, lo cual no es el caso, porque estás diciendo, He sido dijiste que afectado esto en y que varias lo otro. oportunidades y expuesto al escarnio público solo por defender mi opinión, mis ideales. Exacto. Exacto. Eso fue lo que dijiste. Exacto. ¿Y acaso allí yo estoy diciendo que eso me afectó, que eso me dolió, que eso me lastimó? Usaste la palabra O estoy meramente, afectado. o estoy Usaste la meramente. palabra afectado. Por eso te pregunto. Es que en esa misma frase en la que tú no mencionaste lo otro que dije, que fue que me reportaron a la policía, pana. ¿Entiendes la diferencia? ¿Entiendes la diferencia? Entonces sí, que me metan preso sí me afectaría, ¿no entiendes? ¿No te da para entender la diferencia de que alguien me diga barbilla roja o se mofe de mi mandíbula o en la forma en la que hablo a que me reporten a la policía y me metan preso? ¿No puedes entender la diferencia? Hay algo que dice, ¿ok? Que el gritar es el arma de quien no tiene la razón. Te hago una Esto está pregunta. grabado, así que no me importa si piensas que gritar es el arma del que me dé la gana. La gente lo va a escuchar y van a saber quién tiene la razón y quién no la tiene. En este caso te pregunto, ¿por qué siempre esa forma de expresarte como a la Porque tengo la defensiva? razón, porque tengo la razón y estoy Es discutiendo decir, frente a personas que no saben un coño, no saben cómo argumentar y me están lanzando desde lugares en donde ni siquiera pueden defender sus argumentos. Por eso es que me estresa, por eso es que me obstina. Pero igual, me tomo el tiempo para venir y hacer estas charlas con personas como tú. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar algo. Tú sabes que, por ejemplo, si eres un, supongámonos, un detective del FBI y estás tras una pandilla, lo más importante para ti sería sacar a las cabecillas de esa pandilla, ¿verdad? okay. Ok, entonces, no es lo mismo ir tras un carajo cualquiera, que simplemente es un peón más del grupo, a ir a por el que llama y da las órdenes y dice qué se va a hacer, ¿verdad? Okay. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, que por qué yo estoy yendo tras youtubers que tengan muchos seguidores, que me estoy guindando de su fama, te voy a explicar por qué. Primero que nada, si fueras alguien honesto y vieras todo mi contenido, verías que efectivamente he hecho varias charlas, más charlas de las críticas que he hecho han sido con personas que no tienen ningún tipo de seguimiento. Por ejemplo, la que hablé con un chamo que se estaba mudando a Buenos Aires, que duró 2 horas, la que hablé con el líder del movimiento Orden, porque me parecía muy interesante el movimiento, la que conversé 3 horas un debate con un pana llamado Rada, que no tiene ni siquiera un perfil público. Todas esas son conversaciones que yo hice, no porque me iban a ver más personas porque el título tenía una persona famosa, sino porque honestamente me parece sumamente entretenido tener debates y distintas opiniones con personas que están dispuestas a defender sus argumentos. Por eso es que efectivamente se ha vuelto un meme en los últimos días de lo que Acuaviva pide un debate. Porque efectivamente yo pienso esa es la forma más efectiva de resolver un problema, especialmente en cuando estás a la distancia y lo estás haciendo por redes sociales. Más allá de lanzar video respuesta, yo prefiero tener una conversación como la que tuve con Rafa y simplemente que se aclaren las vainas allí. Porque si tú vieras cómo terminó esa conversación, le decía de suerte, le dije que te esperaría que pudiera estar ganando más dinero de su contenido para que tuviera más tiempo para hacerlo más profesionalmente, terminamos en son de amigos. ¿Por qué? Porque yo no vengo aquí con las ganas de destruir a ninguna persona. Pero si esa persona no está dispuesta a defender lo que ellos han puesto en el público, no es su vida privada, como dicen algunos, porque esto no es algo que grabaron los paparazzis, esto es algo que ellos publicaron. Y si tú no estás dispuesto a defender lo que has publicado en un grupo público, público, valga la redundancia, si no estás dispuesto a defenderlo, pues yo pienso que mereces que te dedique un video tal como el que le dediqué a Adriana. Que incluso después de eso, chamo, incluso después de dedicarle ese video, me lanzó como tres puntas indirectas en Twitter y después hizo un video en donde ni siquiera me puede nombrar. Entonces, ¿ves el problema aquí? Tú trabajas publicidad y sabes que la publicidad, sea buena o sea mala, siempre va a ser publicidad. ¿Ok? Y por eso pienso que de una u otra forma, la imagen que estás vendiendo tuya, tarde o temprano, gente que te odia, gente que te sigue, igual viene siendo publicidad. ¿Ok? Pero no me respondiste en este caso el por qué la forma de atacar, por ejemplo, a estos youtubers. Es que no ¿Me me entiendes? ¿Por qué te preguntaste lo eso. digo? Sí, no, pero un ejemplo. Vamos a. Yo pienso, John, que es muchísimo mejor. Ojo, quizás mi opinión está muy aparte o muy distinta. Es No, algo es muy que eso quiero distinto a saber. la Quiero opinión saber cómo lo tuya. harías tú. ¿Me Quiero saber entiendes? cómo lo harías tú. Pero yo pienso que es muy diferente que tú, una persona que va creciendo en influencia en internet, como tú lo acabas de mencionar al momento de comenzar la entrevista, es mejor, en vez de agarrar a una persona y llamarle desde imbécil hasta creador de basura, eso es exponer al escarnio público a una persona, a un ser humano. Porque yo me pregunto, ok, el chalequeo que le van a montar, que para quien nos está viendo que no es de Venezuela, chalequeo igual bullying, por decirlo así de esta forma, que le van a montar a ese youtuber cuando lo vean en la calle o que lo vean en el colegio o en la universidad X, no va a ser normal. Yo pienso que el mejor aporte que tú serías una persona que le está diciendo a otros, chamos, tú mueves masas, hay mucha gente que te sigue. Yo pienso que tú también mueves masas, como tú dices, y hay gente que te sigue. Yo creo que queda mejor dar un ejemplo en vez de hacer videos con insultos, ataques en el cual le llamas basura, imbéciles, tratando de ridiculizar a otras personas, ¿ok? Yo pienso que es mejor que seas tú quien cree este buen contenido, que seas tú quien cree un contenido diferente. Ojo, y no estoy diciendo que el contenido anterior sea malo, porque tú muchísimas veces lo has dicho y hace un rato ya lo dijiste también. Tienes que ver mi canal para que veas que no solamente son videos de debates, también he hecho entrevistas. En eso estamos claros, ¿me entiendes? Pero ¿por qué John, en vez de ahora centrar todo, después del caso Cheryl Rubio, centrar todo el contenido de su canal en hablar denigrando a otros creadores de contenido que a lo mejor no tuvieron la misma preparación que Pero tú o acaso, que han mira, tenido Julio, otros? primero ¿Por que qué en nada, vez de eso, en vez de eso, por qué en vez de hacer eso, por qué no creas tú un buen contenido donde evites los insultos y seas tú un ejemplo, seas tú quien comience a crecer y a tener más seguidores que todos esos que crean contenido basura que tú le llamas, ¿me entiendes? Y automáticamente, como ellos están acostumbrados a copiar, cuando tú seas el ejemplo, ellos van a comenzar a copiar de una forma chamo, el ejemplo que tú estás chamo, mira, dando. estás dando tantas. Puedes bajarle el volumen, creo que ahí. Ya va. Aló, aló, aló. Ok. Te escucho perfectamente, Se dale. escuchaba un eco ahí. Ok, Déjame bajarle un se pelito. escucha un eco, bájale. Ok. Aló, aló, aló. Probando, probando, aló. Ok. Entonces, a ver, me perdí. Ok. Primero que nada, Ok. nadie, o por lo menos el 98% de los que van a hacer contenido en YouTube, no van a seguir ningún tipo de método en el que estés hablando de temas de conciencia, en el que estés hablando de temas de valores, en el que estés dando opiniones sobre temas serios que duren 15 o 20 o 30 minutos. La mayoría no lo van a hacer. Y es por la misma razón que te dije al principio. Es porque ese contenido jamás va a ser viral. Mi canal jamás va a ser viral. Mis videos jamás van a ser virales. Los únicos que van a llegar a ser virales, efectivamente, como ya lo han sido, son, por ejemplo, videos en los que yo involucro a otra persona famosa. Pero aparte de eso, videos como los que tú acabas de mencionar, en los que yo me pondría a hablar sobre cualquier tema, esos jamás van a ser virales. Eso es totalmente absurdo. El pensar que van a haber 600, 700 mil personas escuchando a alguien hablar por una hora en YouTube. Chamo, canales hasta como los que yo idolatro, que son canales como el de Stefan Molyneux, canales como el de Ben Shapiro, en el que se dice tanta información, tanto contenido en dichos canales, no llegan ni siquiera a las 200.000 vistas en sus videos, y estos son los canales más populares en el género. Entonces es totalmente absurdo, ya por allí. Aparte, dices que ahora yo le estoy dedicando todo mi canal a hacer este tipo de críticas. Ahora te pregunto, ¿de dónde sacas eso? Si apenas hace 2 semanas, semana y media en realidad, hice una publicación en mi Facebook en el que dije que iba a empezar a variar mi contenido. Y efectivamente, voy a empezar a hacer reseñas de cosas que me gustan, voy a empezar a hacer videos viajando, voy a empezar a hacer cosas distintas. ¿Sabes por qué? Porque hablar de política todo el tiempo, ni hablar de estar involucrado siempre en una controversia, como efectivamente está pasando ahorita, es algo que te aturde, te quita muchísimo tiempo, estás pendiente de los comentarios, te envían ahí, mira, este dijo aquello, mira lo que hizo esto, vas a responderle, vas a hacer esto, haz un video de este, haz un video del otro. Entonces es algo que honestamente a mí me parece entretenido por 1 o 2 días, pero después de eso ya no más. Es como el video de Cheryl, por ejemplo, en el que si no hubiera sido porque hablé con el mismo chamo que se fue para Argentina, que se llama Carlos, es uno de mis mejores amigos, y él fue el que me dijo que Okay. yo, él fue el que me dijo que mantuviera ese video allí, porque después de como 2 o 3 días que había llegado a los 100.000, 200.000 visitas en Facebook, estaba que lo borraba, porque por un lado me estaba ganando una cantidad de insultos que estaban spameando toda mi página, y eso es lo que me molestaba, que me estaban spameando la cuenta. Y por el otro lado, me estaba ganando seguidores que eran exactamente los mismos parásitos a los que yo estaba criticando. Y eso es algo que dije en un video hace 4 días. Dije, coño, después del debate con Rafa, lo único que vi, o la mayoría de los comentarios que vi por parte de las personas que me siguen a mí, son: marico, lo destruiste, marico, lo dejaste en pena, le metiste el huevo. Todas esas huevonadas que a mí, o sea, es como que, coño, marico, si vas a estar con esas pendejadas, vete a ver el contenido de él y déjales como los comentarios así. Yo no quiero personas así en mis canales. Eso es algo que he aclarado una y otra y otra y otra y otra vez. No quiero ese tipo de personas. Ese no es mi interés. Yo no quiero que me vean como el que destruya a todos los youtubers venezolanos. Yo simplemente veo algo que me parece mal y lo critico. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que yo no soy el único que hace este tipo de videos. Efectivamente, si tú te metes en YouTube, verás que de todos los temas de los que yo he hablado, también hay otros youtubers que han hecho sus videos. La diferencia Pero es no han que la tenido la gente... misma influencia. Exacto, exacto, exactamente. Entonces, ¿acaso tú no estás cayendo en lo mismo que me criticas a mí? Que tú estás yendo tras la persona que dio la crítica, que obtuvo la mayor cantidad de visitas, así como yo estoy yendo tras la persona que hace el contenido basura que tiene la misma cantidad de visitas. Es lo mismo, ¿no entiendes? ¿Por qué no vas y haces un Simplemente, video hablando sobre el ajá. carajito? ¿Por qué no haces un video hablando sobre el carajito que tiene 200 suscriptores, que tiene 50 visitas en el video que hizo hablando sobre Shelly y la verga mía con la criatura? ¿Por qué no haces un video sobre él? ¿Por qué no entrevistas Precisamente a él? porque quiero. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Mira, tú bastante has dicho que el debate, estas conversaciones entre dos personas son buenos para aclarar dudas, ¿me entiendes? Y para tratar de conocer la visión, el punto de vista de la otra persona. Y por eso lo hago contigo, ¿me entiendes? Porque yo considero, como te lo dije hace un rato, que hay muchas cosas que dices es cierto, pero hay muchas cosas. Para textualizar, no muchas cosas, pero quizás no es la forma correcta de Yo sé, decirlo. y te entiendo, mira, te entiendo perfectamente bien en cuando dices que no te Un gusta la segundito, forma en un la que lo segundo, digo. pero un segundo. Para ti no es un secreto que en los últimos años, 15, 16, 17 años, Venezuela ha pasado por una crisis social, política, económica y que estamos literalmente en uno de los peores momentos históricos del país. Y un porcentaje de esa situación actual que vive Venezuela se le puede atribuir fácilmente a la intolerancia, a no tolerar a quien piensa contrario, a ese discurso agresivo, a ese ataque verbal que normalmente vemos en líderes políticos de uno u otro partido en medios de comunicación. A tal punto que la gente ha consumido tanto escuálido, opositores, majunche, tanto contenido de insulto en el país. ¿Me entiendes? Que ahorita tú vas a una cola en un supermercado, vas en un carro y solamente porque te tropiezan, ya se forma tremendo problema porque la gente está harta, ¿me entiendes? La gente está que al borde de tensión por ese mismo discurso que durante años han vendido en Venezuela de agresiones verbales, de insultos. ¿No crees tú que no está siendo exactamente igual cuando Pero no estás te tratando acabo de explicar, un... pero no te acabo de explicar que a las personas que se ponen a actuar así en mi defensa o para decir que yo gané contra cualquier otra persona, que yo las bloqueo o no las considero seguidores? ¿No viste el video que hice hace 3 días hablando justamente sobre eso? Totalmente, totalmente. Vi los últimos videos, pero óyeme algo. Ve que llevamos 27 minutos de conversación y aparte de la primera grosería que salió en el inicio, donde los ¿Sabes por dos qué? Pero dijimos, ¿sabes mira, por qué vamos a fue la bajarle dos, grosería? ¿Pero sabes por qué fue la hemos grosería? desarrollado una conversación de 28 minutos en las cuales, o en la cual no has tenido que repetir ninguna grosería como en otros videos. ¿Sabes ¿Me por qué? entiendes? ¿Por ¿Sabes qué por qué llegar a te ese ganaste? punto? Mira, ¿sabes por qué te ganaste la grosería? Fue efectivamente por lo que dije sobre las publicaciones. Porque mira, yo en cuando respondí a tu mensaje pidiéndome una entrevista, yo dije, ok, perfecto, vamos a hacer una entrevista, no me importa. El mismo día, una persona en Facebook me envió capturas de algo que tú habías dicho y dijo que tenías un grupo privado. No lo podía ver, así que vi las capturas. Fue efectivamente eso lo que me llevó a ser hostil desde el inicio de la conversación. Aparte de eso, no te conozco, no sé nada tuyo. A lo que he escuchado hasta ahora es que simplemente eres un pacifista y de esa forma tenemos puntos de vista totalmente distintos. Porque mira, tú dices que Venezuela es un país que tiene mucha retórica agresiva, no solo en la política, porque si sacamos el tema de la política, dijiste que también un pequeño porcentaje era por otras instancias, como la farándula, esta misma cosa que está pasando ahorita en YouTube. Y efectivamente eso es cierto, pero ¿sabes lo que también es cierto? que eso es igual en cualquier país del mundo. Si tú ves, por ejemplo, canales de Estados Unidos o de Europa, vas a ver que hay una infinidad de canales que están 100% dedicados a criticar a otras personas y a criticarlos de formas que no están de verdad yendo tras su argumento, sino simplemente se están mofando de ellos, burlándose y haciendo unos videos para que sus seguidores vayan y los ataquen, como es el caso de gente como Leafy Is Here, por ejemplo, que es uno de los youtubers que más gente atrae. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que Venezuela no tenía eso. ¿Y sabes por qué? A mi parecer, esto es lo que yo opino. Yo opino que la razón por la que no lo tenía es porque la mayoría de las personas que tienen una plataforma hecha no quieren arriesgar a perder apoyo, a ganarse tanto odio y a perder la posibilidad de poder hacer colaboraciones con una persona simplemente porque la criticaron. Después llego yo, empiezo a hacer este contenido, que en cualquier otro país sería totalmente normal, pero lo empiezo a hacer en Venezuela y la vaina se vuelve, pero no joda, el tema de conversación durante todo el fin de semana. ¿Por qué? Porque es algo nuevo. Pero ¿sabes lo que va a pasar? A medida que pasa el tiempo, a medida de que yo salga de los principales, que son tres o cuatro principales creadores de contenido en YouTube venezolano, una vez que eso termine, las personas simplemente van a estar más atraídas a distinto tipo de contenido porque ya no van a haber tantas personas a las cuales hacerle un video o un debate que de verdad aporte algo. Porque, por ejemplo, yo podría hacer un video sobre, ¿cómo que se llama el carajo ese que tiene un personaje que es un malandro? Tiene muchísimos seguidores En en realidad, ahorita todos Pero quieren él hablar tiene un como personaje, malandro. no, él tiene un personaje que tiene un nombre distinto al suyo y tiene bastantes suscriptores en YouTube. Andrés algo. Aerf. Andrés ese mismo. Andrés Aerf. Ok. Exacto. Entonces yo podría hacer un video sobre él, pero honestamente él no ha dicho ni hecho nada que yo pudiera sacar un buen video al respecto, porque la mayoría de cosas que él hace son meramente comedia. Pero en cuando yo veo que hay otras personas que sí se están metiendo en donde no deberían, pues efectivamente puedo criticarlos con ese aspecto. Ahora, lo que sí entiendo, porque efectivamente es probablemente la queja y la crítica número uno que tienen muchas personas para conmigo, es el hecho de que la forma en la que me expreso es muy agresiva, es violenta, es extremista, siempre pienso que tengo la razón y efectivamente, mira, yo jamás he tratado de decir que soy nada más de lo que ustedes pueden escuchar y ver en mis videos. Esa es la persona que soy. Y si yo fuera a ser como tú estás diciendo, estaría simplemente siendo una persona distinta. No estaría siendo Ok, sincero. precisamente sobre eso yo te había preparado una pregunta. Cuando te comenté al inicio que quería saber cómo te defines, quién eres, es por eso, porque tú comentabas en otros videos también sobre estos personajes que hacen otros youtubers, que lo que promueven son antivalores, pero que a diferencia de Andrés Aerf, él deja claro que es un personaje. Exacto. En tu caso, tú eres así 24/7, quítate, no sé qué carrizo, qué tal. Y te lo digo, ojo, ojo. Porque es lo que en algunos videos, no en todos, en algunos videos, la percepción que yo pude tener, ¿me entiendes? Por ejemplo, en el de Rafa, que hubo como cierto lenguaje a la defensiva en ese sentido. Por eso yo quería saber una o dos, y yo lo quiero saber y lo voy a preguntar. ¿Es lo que hemos visto en los debates simplemente un personaje como un crítico, como hemos visto las películas del crítico o algo así? ¿Es un personaje o tú eres así por naturaleza? Bueno, creo que le podrías preguntar a mi novia o a mis padres y te dirían, lamentándolo mucho, que efectivamente sí, soy así. Soy una persona que o las cosas se hacen como yo pienso o no se hacen. O voy a quejarme como una vieja. Eso es algo que mi padre siempre me ha dicho desde que era un chamito, que era un viejo prematuro, porque me quejaba por todo. Esto es la personalidad que he tenido desde que tengo memoria, es la forma en la que soy. A muchas personas no les gusta, como te acabo de decir, incluso a mi novia hay momentos en los que ella se exaspera porque tratar de tener una conversación o una discusión conmigo no es nada fácil. Y la razón que yo hago este tipo de contenido y la razón por la que en algunos momentos efectivamente sí soy agresivo, subo el tono de voz, insulto, es porque tengo excusa o razón para hacerlo. Si estamos teniendo una conversación así como ahorita, yo no me voy a poner a decirte, hey, mira, mamá huevo, Pero si estamos teniendo una conversación en la que están saliendo temas que o son mentiras o son hipocresías o me estás atacando de una forma que no es justa, pues efectivamente yo me defiendo y me defiendo de la forma en la que lo hago. Eso no significa que yo tengo que ser una persona intolerante en una discusión. Y para ejemplo de eso, puedes ver 3 horas de un debate, 3 horas, en el que en ningún momento de ese debate yo caí en insultos, caí en ataques personales, caí en alzar la voz. ¿Por qué? Porque la situación no lo ameritaba. Esa es la diferencia. Yo sé cuándo ponerme más intenso y cuándo bajarle 2 y simplemente ser una persona más calmada. Pero eso no significa que me voy a relajar y calmar cuando yo vea cosas que no me parezcan. En este sentido, ya para ir llegando al final, ya llevamos 34 minutos, yo dije, bueno, vamos a tratar de hacer un video que no pase los 20 minutos, pero vemos que cuando estamos hablando de temas de este tipo, normalmente siempre Yo el siempre tiempo digo, se queda corto. yo siempre digo, no, mira, este video no va a durar más de 15, 20 minutos, hora y media después. Entonces, Me sí, di te cuenta con entiendo. el de Dana, con el de Exacto, Dana. exacto. Ok, en este caso, ya sabemos que eres así por naturaleza y que defiendes de esa forma tus principios, tu opinión, cuando tienes la razón. Pero ¿no crees que quizás al actuar de esa forma, en cierto punto, es como que el dicho ese que te dije, ¿me entiendes? Son dichos que no los inventé yo, que tienen añaca, tales, años, ¿me entiendes? El gritar es el arma de que no tiene la razón. Y ojo, con Pero es esto no que estoy diciendo que honestamente. en algunas cosas, ojo, no estoy diciendo con esto que no tengas la razón en algunas cosas. Pero es ¿Me que entiendes? honestamente, Sino que como la haces de esa forma. mira, yo te respondo, honestamente, lo que me parece cierto es lo que dijo un personaje, un cómico llamado George Carlin. Déjame ver la cita aquí. Ya va. Ya va, es una cita bastante buena. Y honestamente. Es algo que yo uso. A ver. En fin, no la puedo encontrar. Pero básicamente, George Carlin es un personaje que es un comediante histórico, obviamente, ya murió. Él era una persona que él decía y él promovía un ideal en el que el gritar y el usar insultos, si piensas que necesitas poder expresarte de esa forma, que necesitas sacar algo que está adentro y la única forma que le va a hacer justicia es utilizando una palabra ofensiva, una palabra no ofensiva a ninguna otra persona, simplemente una palabra insulto, una palabra que se pueda considerar un curse word, como decir fuck en inglés. Si tú piensas y sientes que necesitas decir eso y necesitas gritar, pues no hay ningún problema con eso, porque esa es una forma de expresión, es una forma de hablar, es una forma de sacar lo que tienes dentro y expresarlo verbalmente. Entonces yo no veo que el que uno grite y el otro sea calladito significa que el que está calladito y calmado tenga la razón. A final de cuentas yo pienso que las personas pueden escuchar lo que se dice en cualquier conversación, especialmente una que está grabada, obviamente, y ellos pueden saber quién está dando los mejores puntos. Y no me importa tanto la forma en la que se den, porque si a eso vamos, entonces también tendríamos que caer en, por ejemplo, el léxico que se utiliza, tendríamos que caer en la forma pausada en la que se hable. Mira a personas como Christopher Hitchens, si tienes un ejemplo de una persona calmada durante un debate, él nunca alzaba la voz. Siempre muy calmado, un vocabulario infinito, y eso no le daba más razón que una persona como George Galloway en el épico debate de Christopher Hitchens versus Galloway, que es uno de los debates más vistos en YouTube actualmente. Fue hace unos años, es excelente. Para el que no lo haya visto, se los recomiendo. Eso no le quitó la razón a George, porque él lo que estaba diciendo también era válido en puntos. Entonces, que sí. Que si yo podría mejorar en ese aspecto, claro que sí, no soy una persona perfecta. Lo más probable es que dentro de 5, 6, 7 años, en cuando sea mayor, vaya calmándome más, deje que las tensiones se me suban tanto y sea una persona más calmada. Quizás, no prometo nada, pero hoy por hoy, esta es la persona que soy. Y yo no pienso que tengo que cambiar mi forma de decir las cosas para probar que tengo la razón. Ok, por último, dos preguntas. Una, tú en un video, ok, y esto debí preguntarlo mucho antes porque era, digamos que ya pasamos el tema, pero es bueno realizar la pregunta para que no quede en el aire. En el video donde tú conversas con Rafa, ok, tú eres muy explícito en un contenido que él subió a su canal, donde él agarra y se burla o humilla a las personas que se burlan de él porque él todo es hola, mis princesas, like y nos casamos y ese tipo de cosas que él hace. Hay mucha gente que al igual que yo, que a mí no me pudiese gustar, hay mucha gente que no le gusta, ¿me entiendes? Y en este caso tú dices que él está haciendo muy mal cuando él agarra y hace un video y les dice un montón de cosas. ¿No consideras tú que estás actuando de la misma forma, pero cuando agarras, invitas, por ejemplo, a Duno, a Dana, a Rafa, y los expones públicamente diciéndoles, mira, tu contenido es una basura? Ok, ahora no entendí mucho la pregunta, pero vamos a ver si va Te la por. resumo, te la voy a resumir, ¿ok? Es decir, tú hablaste de un video donde Rafa Arrieta, él agarra y se burla y humilla de sus haters, Ah, ok, que yo ¿sabes? estoy haciendo lo mismo con mis respuestas. Ajá, no tanto con las respuestas, sino cuando haces los debates con ellos. No es exactamente lo mismo. Los estás exponiendo. Es que no ¿No entiendo, crees? porque creo que no has visto el video del que estaba hablando. ¿En qué momento yo le dije a Rafa, hey, mira, te voy a dar una foto para que te hagas la paja y te metas el dedo por el culo? ¿Cuándo le dije eso? No, pero no necesariamente tienes que usar las mismas palabras, pero cuando tú le dices mediocre, imbécil, basura, ¿me entiendes? Al final causa el mismo efecto. Entonces, decirle imbécil, y nunca le dije mediocre, por cierto, y nunca dije que él fuera una basura, dije que el contenido que ha Su publicado lo contenido, hace. el Exacto. contenido. Exacto, hay una enorme diferencia entre decir que una persona es basura y decir que lo que ha hecho es basura. Ahora, ya va, coño, se me olvidó la pregunta. Ah, ok. Si no Entonces, sí, crees tú ya va, ya que no va. es similar, no es lo mismo. Exacto, ok. Entonces, decirle imbécil o decir que su contenido es basura, que tampoco creo que le dije imbécil, honestamente. Dudo mucho que le haya dicho imbécil, honestamente. Eso ya quedará para el que quiera volver a escuchar el debate y decirme si es cierto o no, pero dudo mucho. Estoy casi 95% seguro de que no le dije imbécil. Pero la diferencia entre eso es porque, como empezamos al inicio de esta conversación, yo te hice una aclaratoria de la diferencia que existe entre decirle algo a alguien de frente, en el que etiquetes su nombre, en el que le pides un debate, se lo digas por llamada, se lo digas de frente y él te pueda responder en tiempo real. Y otra cosa es lo que él hizo. Y esto fue la crítica que yo le hice, porque incluso en ese debate yo le dije, yo no te voy a decir que dejes de decir groserías, porque yo en todos mis videos digo groserías, así que sería absurdo. Exacto. Pero lo que le dije es que en ese video él no está hablando de nadie en general, y lo que me molestó es que él le habla así a los haters que tiene, que son simplemente personas cualquiera, sin ningún tipo de plataforma. Mientras que si soy yo el que le va a hacer una crítica, él hace un video en Twitter en el que estuvo a punto de llorar, como le dije ahí, y diciéndome que me admira, que me admira, que no sé qué, que me admira demasiado. Exacto, entonces es esa diferencia, esa hipocresía lo que me molesta. Porque no porque un chamito venga y se vea como de 12 años y sea un chamito y diga, ay, mira, chamo, yo te admiro demasiado, eres excelente y es demasiado chimbo que me vayas a criticar. Yo voy a decir, ay, chamo, pobrecito de Rafa, vamos a dejarlo quieto, vamos a dejarlo quieto, no vamos a hacer un video respuesta, no vamos a ser malos. No, no, yo no voy a quedar en eso. A mí me pueden decir que me aman y los bloqueo. Porque yo soy intelectualmente honesto, sin importar de dónde venga la crítica, sin importar de dónde venga la hipocresía. Si un seguidor mío, y esto es algo que cualquiera que me siga desde hace más de 2 o 3 semanas lo podrá decir, si un seguidor mío se sale de alguna de mis reglas, va a quedar bloqueado igual de rápido que si fuera una persona que me llegó a lanzar puros insultos. Entonces yo no caigo en eso de tratar diferente a personas dependiendo de sus circunstancias o quienes sean. Esa fue mi crítica hacia Rafa en ese video. Ok, bastante extensa la respuesta en relación a la pregunta. Al final lo que necesitaba saber era si crees que tu contenido se parece o no. Bueno, ya Es que sabemos lo expliqué, que... no se parece Sí, en sí, nada sí. por la diferencia entre decir una vaina de frente y decirla tras la espalda. Ok, el motivo por el cual yo decidí hacerte esta entrevista que se convirtió en debate, ok, por decirlo de esta forma, es clara y es sencilla. Yo pienso que al igual que tú lo dijiste hace un rato, cuando alguien hace una entrevista a una persona reconocida, tiende a tener un mayor impacto, ¿me entiendes? Y ya para conclusión, y este es un mensaje muy personal que le dejo a los creadores de contenido, es el siguiente. El motivo por el cual yo no hago, ¿ok? No hago videos es porque no me considero preparado actualmente para hacer videos o contenido para internet. ¿Me entiendes? Y para ser uno del montón o para ser uno más de la canasta, prefiero simplemente no hacerlo. Y el motivo por el cual dije, ok, voy a conversar con este chamo porque me parece que tiene puntos que son buenos a nivel de debate, pero quizás no lo está hablando o no lo esté exponiendo de la forma que para mí, ¿ok? Sea la adecuada. ¿Me entiendes? Esa es mi respuesta en por qué decidí hacer esta llamada contigo. Muy independiente de porque va a tener mayor impacto o algo por el estilo. Muy independiente de eso. Gracias por la oportunidad, ¿ok? Yo pienso que quedaron puntos bastante claros con esta conversación. Es un poco entrar digamos, en el cliché con la última, el último pedido que te voy a hacer, pero nunca está de más. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a todo el montón de gente que crea contenido? Y es algo que ya has repetido en tus videos, pero déjalo, ¿me entiendes? También para quien quizá comienza a conocerte o comienza a conocerme después de este que acabamos de grabar. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el mensaje que tú le das tanto a creadores de contenido como a consumidores de contenido? Bueno, honestamente, así como tú dices, no me gusta mucho esto. Esto es algo que siempre tuve que hacer cuando estaba dando entrevistas con el freestyle, es dar un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje a la juventud? Pero bueno, miren, lo que yo diría es, si tú eres un creador de contenido que va empezando, que no tiene seguidores, no te conoce ni tu mamá, ten en cuenta algo. La forma en la que tú decidas exponerte al público es lo que efectivamente, cuando tú tengas seguidores, te va a definir. Entonces, si tú decides que vas a empezar a hacer videos que no te agradan de verdad, que no te parecen, que no te apasionan, pero sabes que te van a dar seguidores, sabes que te van a dar visitas, básicamente le estás vendiendo tu alma al diablo, porque va a llegar el día en el que sí tengas seguidores, sí tengas atención y ya no puedas cambiar tu forma de parecer porque vas a perder a esos seguidores que te ganaste por medio de ser una persona falsa. Si eres un creador de contenido que tiene un público ya establecido, tienes que entender que tienes una responsabilidad. Más allá de hacer reír, más allá de alegrar a personas, si eres un comediante, un entertainer, tienes una responsabilidad social, una responsabilidad cívica de no llenar las redes sociales con el mismo tipo de basura que solemos ver en la televisión, con el mismo tipo de basura que solemos ver en los tabloides amarillistas. Tienes esa responsabilidad, especialmente en un país como Venezuela. Y si tú puedes usar siquiera el 10% de tu plataforma, de tu público, para aportar algo de valor, para aportar algo que cambie la mentalidad, que cambie la forma de pensar, de siquiera 5 o 10 de tus seguidores, estarás haciendo una gran labor. Y ten en cuenta que el día en el que tú te mueras, quedarán los videos, el contenido, las cosas que hayas dicho, porque el internet es eterno, hasta que descubran algo más efectivo. Pero por ahora es eterno. Entonces, eso es lo que va a quedar una vez que ya tú no estés. Entonces asegúrate de que cada vez que le des publicar, cada vez que le des a ese botón de publicar, sea algo que tú pienses que vas a estar orgulloso de mostrarle a tus hijos. Pienso que ese es el barómetro más efectivo para juzgar el valor de algo que vas a exponer al público. Bueno, ya para finalizar, nuevamente gracias. Esperamos y como mencionaste hace un rato, el cambio que dijiste que vas a hacer en relación a los nuevos videos que mencionabas que ibas a hacer, quizás ¿Sabes lo que videos es cómico? viajando, Mira, te este tipo menciono de algo. cosas. ¿Sabes lo que es cómico sobre ese cambio? Que tan pronto lo haga, me van a decir hipócrita, me van a insultar de todas formas. Y otra cosa que es bastante cómico es el hecho de que si yo en lugar de ir tras youtubers o personas que tienen un gran nivel de seguidores, estuviera yendo tras personas que no tuvieran seguidores, personas que simplemente fueran personas cualquiera, ¿sabes cuál sería el comentario número uno? Sería: coño, marico, ¿por qué no te metes con alguien que te da más suscriptores? ¿Por qué no te metes con este? ¿Por qué no te metes con el otro? Porque sin importar de qué forma tú hagas las cosas, siempre van a encontrar una forma de criticarte y siempre van a encontrar una forma de odiarte por ello. Por eso es que tienes que ser tú mismo. Y con eso termino. Y mira, muchas gracias por la entrevista. Honestamente, empezamos ahí a los coñazos, pero pienso que ya para De la segunda parte en adelante fue interesante. Hiciste algunas buenas preguntas que no he respondido antes. Pienso que hay algunas personas que van a estar interesados en escuchar esto. Y obviamente te puedo dar tu mérito en el sentido de que sabes hablar muy bien. Tienes, por lo que yo veo, por lo que yo puedo juzgar, tienes futuro en esto de ser un presentador o de ser un animador de cualquier programa de radio. Así que si esa es tu meta, pues échale bolas. Si tu meta es ser creador de contenido, en cuando empieces a crearlo, asegúrate de enviarme un vínculo para ver qué tal. A ver si te dedico un video también. Y bueno, de resto, nada, pienso que podemos terminar en son de pasividad. O sea, no hubo Bueno, un más aquí. poco. Ok, señores, llegamos al final de este, entre comillas, debate, entrevista. Y bueno, no voy a decir lo que dice todo el mundo. Dale like y suscríbete a mi canal. Llegamos al final. Muchísimas gracias.